Ella recosta a mi pecho, me pide fuego mientras ríe mirando un meme. Cuando se enciende la crema de la crema, tanta frescura que hace que me queme. Ella juega y no para hasta que me descreme. Y hace que en pleno día soleado truene, siempre en modo extreme. Aunque dulce como M&M, ya me mima de haters con su boquita mía. Si me lo dan es porque me lo gano, si lo hago es porque se me da la gana, ey. Si te lastimo solo me hago daño, contigo lunes es fin de semana. Si me lo dan es porque me lo gano, si lo hago es porque se me da la gana. Si te lastimo solo me hago daño, contigo lunes es fin de semana. Están tirando beef y yo con su culo riff, quemando el tiempo y viendo el humo salir de su nariz. Y ese gelito en su cara que me hace tan feliz. Ven, pasa ese plan, maltratemos el colchón. Escupime, pegame, porfa, no me pidas perdón. Quiero ver cómo te pones mientras que contengo mi respiración. Wow, oh, oh, oh, oh. Yo pienso que quieren verme solo. Le tengo un rol, ando un porro. Sacándole brillo a mi piel, bebiendo de esta miel mientras le suena el fono. Yo no quiero hacer otro panza, todo scrolleando por el Insta. Prefiero perderle de vista y ver cómo ella me deja que la desvista. Si me lo dan es porque me lo gano, si lo hago porque se me da la gana, ey. Si te lastimo solo me hago daño, contigo lunes es fin de semana. Si me lo dan es porque me lo gano, si lo hago porque se me da la gana. Si te lastimo solo me hago daño, contigo lunes es fin de semana.